continuamos en la Silver Line, atentos porque va a dar comienzo ya la finalísima del torneo. Next Level frente a Wizard. Next Level jugando a Terrorista en esta primera parte. Wizard jugando a Counter Terrorista. Nuevamente, buenas tardes, Will. Partidazo sin precedentes. Buenas tardes, T-Bex. Y bueno, sí, yo creo que Next Level, mucha gente esperaba que llegara hasta aquí, pero Wizards esperábamos que realmente hiciera un buen papel, pero creo que está dando la sorpresa colocándose como finalista, pasando por Winners sin haber perdido ningún partido. Y ojo ahora el ataque por parte del Next Level, atacando a Brescadero, ojo a Furby, se acaba de hacer tres jugadores. El Crazy Furby rápido ahora entrando por A, con 87 de vida, planta el C4 en bomba, vamos a ver a Gumi, 87 de vida, aguantando los jugadores de Wizard, suben rapidísimo ahora Arki. En silencio, ojo que lo van a hacer todo en madre mía. Lectura sumando a la de Escalera. Va a ser ronda para Next Level. Primera ronda de la primera parte. 1-0. Destacar a Furby. 4 frags por parte del jugador de Next Level. Will también comentará otra cosa súper importante. Y es que en Wizard tiene ventaja. Viene de partir de la winner. Si ganase este encuentro, Wizard ganaría el torneo. Si Next Level consigue la victoria, pues se elegiría un segundo mapa. Correcto. Wizards, lo que comentábamos, viene de no perder ningún partido, no ha perdido ni siquiera en grupos y tiene esa ventaja. Aparte Next Level, bueno, también hay que decir que viene de hacer remontadas como la de Banet Brigade, que de partidos difíciles, ha pasado por losers, ya ha perdido contra Devs y bueno, es un partido realmente muy interesante porque Next Level viene muy crecido, pero Wizards también tiene que tener la moral por las nubes después de verse en un top 2 tal y como lo ha conseguido. Sin duda alguna, Wizard lo tiene asegurado ya, ese top 2. Ahora rápido jugar el Next Level para atacar por escaleras. Tiene el C4 a la Feldman sin ningún tipo de problema. Entrando Siona, estaba Musamani primero limpiando la zona. Ronda para Next Level, segunda ronda de esta primera parte. Bueno, veremos a ver qué sucede. Va a ser Echo Eagle, parece, por parte de los jugadores de Wizard. En la cuarta ronda estándar, favorable para Wizard y para Next Level. Veremos a ver qué sucede, Will. Sí, bueno, veremos cómo queda ahora. De momento la primera la ha seguido manteniendo Next Level. A ver si sorprende Wizards en esta. Vamos a ver ahora la Echo por parte de los jugadores de Wizard. Rápido ahora Musamali entrando por escalera. Feldman va también detrás de él por la estela. Moman entrando ahora por medio. Recuerden, no han dormido ninguno de los jugadores desde por la madrugada, por la mañana. Llevan aguantando todo el día despierto para jugar esta gran final. Finalmente, ronda nuevamente para el Next Level 3-0. En esta primera parte comienza la ronda estándar de la gran final. Primer mapa. Wizard jugando de contraterrorista, defendiendo, jugando de terrorista ahora Next Level, ojo a Musambani con que saca la arte mirando hacia medio, saltando los jugadores de Wizard, hay que hacer la cobertura rápida, ahora se ve, vamos a ver para que están apostando por un 3-2 en el ataque ahora por parte de Next Level. Moman ahora tiene una bomba justo en cara hacia B, aguantando ahora de Aaron en Foso, Ceros adelantando, haciéndole el apoyo, ojo a Neptuno para intentar adelantar y asomar hacia... Se alarga. Todavía queda mucha ronda por delante. 1:10. Vamos a ver al Next Level que van a ir a jugar por escalera. Feldman va a hacer una internada ahora por larga. Está Musambani, Neptuno y Gumi. El juego van a subir rápido. Atacan rápido. Vamos a ver al Chero que está apuntando con Arti. Puede matar a uno. Van a saltarse lo más seguro a los jugadores. Ojo al Totem de Next Level. Suben rápido por casa. Vamos a ver lo que está haciendo. Apuntando, madre mía. Está apuntando Cheros por escalera. Tiran flashes. Tira otra flash. Cheros acaba de matar rápido a Gumi. Ojo a Serginho que está flashado, el jugador de Wizard. Furby ahora baja rápido ahora por oscuro. Ojo a Serginho matando a Musamani también. Es un 3-3 ahora favorable para los intereses de Wizard. Sin el C4 plantado, ojo la bomba rápido con cola, acaba de matar rápido a Furby, acaba de entrar Neptuno también hacia bomba, tiene el C4 caída. Ojo a Neptuno que se hace al segundo, es uno para uno, madre mía, qué ronda. Neptuno buscando el C4, está más perdido que Wally, ojo acá, ahora sí que lo coge, vamos a ver si puede abrir los mares. En esto uno para uno, Arki se va hacia larga haciendo vida. nos puede plantar el C4. Ronda para Wizard. Ronda para Wizard, el 1-1. Atentos, mucha tensión de la zona de acción por parte de los dos equipos. Y de momento Wizard consigue la primera ronda en esta primera parte tras un fallo claramente de Next Level. Sí, bueno, entraron bastante dispersados, no lo hicieron mal, pero más bien fue... Yo creo que, si no me equivoco, se los mató a Gumi Ciego. Y fue una baja que realmente hizo mucho daño. Entraron ya solo dos por escas y se lo pusieron bastante más sencillo. Claramente, le falta todavía ritmo al partido. Ojo a la rápida entrando Furbia por escaleras, tira el C4 a la Feldman. Con decisión acá, 47, tiran flashes por todos lados. Ojo a la rapidísimo cuadro de Next Level, va a intentar entrar, ojo a la Wizard. De Iron en larga, muy bueno aguantando con la fama, está intentando atravesar, ojo a la muy bien Cheros con la fama. Matando a Furby, planta en el C4, C4 plantado, es un 4 para 5, era favorable para Wizard. Ojo a el tiro rápido matando a Iron, Gumi también hace lo mismo con Bowman. Rápido los jugadores de Next Level, ojo en el turno, acaba de matar a Chero y a Serginho. Ronda para Next Level, Gumi terminando en ese internado que habían hecho los jugadores de Next Level hacia bomba. Next Level 4, Wizard 1 de momento en la primera parte, Will. Interesantísimo encuentro, veremos a ver qué sucede a lo largo de estas rondas que van a acontecer a continuación. Va a ser algo por parte de Wizard. Sí, les obligan a forzar un eco en esta ronda. Esta vez todavía pronto para ver un poco por dónde van los tiros realmente. De momento Next Level es el que parece a priori favorito, pero llevamos 5 rondas y puede pasar lo de siempre, cualquier cosa. El comentario que repito muchas veces, pero de hecho es así. Es así, claramente. Ahora Next Level ha plantado el C4 en B. Feldman se va a hacer al primero, se hace al segundo, se hace al tercero, bajará por escaleras por oscuro, se va a poder hacer al cuarto, lo veremos a continuación. Los coladeros aguantando en medio. Solito el jugador de Wizard, está intentando atravesar en medio, ahora ha intentado a Gumi, pero Feldman le va a coger. Atentos a Feldman, que se puede hacer al cuarto de la tarde. Se da cuenta ahora, efectivamente, el cuarto para Feldman. Ronda para Next Level nuevamente, el 5-1 en la primera parte, en esta gran final de la Cyberline, competición masculina. Vamos a ver si puede tirar el DR carro y hacer bicicleta Serginho. Recuerden, vaya torneazo por parte de ambos equipos, tanto de Wizard como Next Level. Vaya remontada, vaya espectáculo que han dado, un recital de rondas, un recital de partidos. Aguantando ahora Wizard. Van a volver a hacer una eco los jugadores de Wizard. Vamos a ver, porque están aguantando 4 jugadores ahora por escalera. Se va solo Momon ahora hacia B. Baja rápido Gumi, Feldman y Neptune ahora por oscuro. Se queda rezagado Furby aguantando. Tiene el C4, ojo que va a asomar Momon. Asoma Furby, ahora le da un head con AK-47 a Momon. Una ronda sin precedentes que va a conseguir Next Level sin ningún problema, ya que el eco por parte de Wizard, van a atacar todos juntos. Veremos a ver qué sucede. Furby ahora mirando por bomba, por la puerta de B. Rápido ahora intentando atravesar, falló todos los disparos, va a tirar una H. Vamos a ver los jugadores de Wizard, intentarán quitar armas. Ojo a la Feldman, la acaba de matar rápido a Serginho. Ahora Furby también haciendo lo mismo con Daeron. Rápido Chero, ahora con SB, intenta adelantar Furby por puerta, lo coge rápido ahora Feldman. Neptuno anteriormente había matado a Arki. Ronda nuevamente para Next Level 6-1 en el marcador, Will. De momento Next Level arriba, consiguiendo de momento la victoria. Sí, forzaron dos ecos a Wizards, que iban no tenían nada de dinero. Y bueno, de hecho en esta ronda Furby tuvo suerte de que fuera un eco, porque mató a Momon estando solo con C4 en oscuro y se les podía haber complicado muchísimo la ronda. Pero bueno, es lo que... el hecho de haber sido eco y la confianza que tiene ahora mismo Furby, vamos, igualmente creo que con arma hubiera pasado algo parecido. El Crazy Furby, la loca de la Cyberline y de todos los eventos, madre mía, como grita este jugador, animando a su equipo. Rápido a los jugadores de Next Level por oscuro, van a intentar atacar ahora hacia escalera, lo más seguro. Musamani aguantando por el nexo de terroristas. Arki ahora se va por medio, se va a esconder hacia la base contra el terrorista. Vaya, va ahora Feldman y Gubi entrando en el turno. Ahora Serginho aguantando desde bomba, mirando con Arti. Rápido ahora Furby atando a Momon. Ojo que va Musamani con el C4, se ve atacando Next Level. Recuerden, primera parte, Next Level jugando de terrorista, Wizard jugando de contra terrorista. Importante ronda nuevamente para Next Level, va a ser el 7-1, madre mía. Parece que se van en el marcador. A Wizards les está costando muchísimo entrar en el partido, Will. Sí, no, realmente Next Level está jugando como realmente sabe. Ya han cogido el ritmo, después de verse en aprietos, ya saben que no pueden perdonar nada y están yendo a tope desde el principio. Y a priori son los favoritos, deberían de ganar ellos. Y yo creo que la mayoría de gente lo que quiere ahora mismo es que por lo menos este partido lo gane el Next Level para que podamos ver un segundo partido en la final. Lo que pasa es que a partir de ahí, no sé hasta qué punto Next Level sería capaz de poder ganarles. Wizards ha demostrado que ha podido con todos y habrá que ver si consigue con ellos también hacer lo mismo. Por supuesto, puede ser que Wizards esté relajado a sabiendas de que está jugando su primer partido. No se juega, bueno, se juega muchísimo, porque si gana este primer partido gana la Cyberline, el torneo masculino, pero se están relajando muchísimo, ¿no crees? Yo no creo que estén relajados, yo más bien creo que, bueno, Next Level está apretando más por lo que hemos comentado antes. Next Level sabe lo que se está jugando, sabe que perder este partido le implica irse directamente porque viene por losers. Si fuera al revés, jugaría con más tranquilidad, pero está metiendo mucha presión. Ahora, por ejemplo, acabamos de ver también, estamos viendo otra ronda con dos bajas de Neptuno muy buenas y están forzando mucho, están siendo muy agresivos, dejando claro desde un primer momento que lo que quieren es llevarse este partido, y si realmente les sale mal, por lo menos el sello lo están dejando. Clarísimo. Buena observación, Will. Will, ¿dónde está Will? Avanzando ahora Neptuno y Furby. Fuera de oscuro, vamos a ver a un Samani mirando todavía en medio de la base terrorista. ¡Ojo Moman! ¡Ojo Moman! ¡Ojo Moman! No puede asomar, está Musambani. Va a tirar una humo rápido. Vamos a ver ahora Musambani, va a hacer la cobertura rápido. ¡Ojo ahora rápido! ¡Ojo de Next Level Furby entrando! Se va a hacer el primero arqueo con la Moman, era un 3-3. Ahora es un 3-2. Aguantando. ¡Ojo! ¡Ojo al C4 caída! Moman va a intentar mirarla para buscar. ¡Madre mía, qué ronda! Rápido, es un 2-2. Planta el C4 en el turno. 44 de vida. Falla el primer disparo. Sardiño justo en la entrada de B. ¡Madre mía, Moman haciendo vida! No sé si todavía atacar. En el turno mirando desde la caja verde hacia puerta. Está la bomba plantada en B. ¡Ojo, Neptuno! ¡Neptuno! Ronda de Next Level. Finalmente, Sardiño había conseguido acribillar a Neptuno con Arti y Musambani asomando y apoyando a Neptuno. Ronda para Next Level 8-1. Atentos, señoras y señores, porque podemos llegar a un segundo mapa, Will. Sí, lo que comentábamos antes. Si gana Next Level, tendremos un segundo mapa y ahí el que gane va a ser el que se va a llevar el gato al agua. Eco por parte de los jugadores de Wish adelantando por larga. Jugadero matando bien a Gumi. Con Eagle. Madre mía, sacar un 4-3. Favorable ahora para Next Level, aguantando en su nexo de terrorista. Ahora Moman va a hacer la vuelta al mundo, ahora por la base terrorista, adelantando por oscuro. Van a atacar Esquelera, los jugadores de Next Level, Musambani y Neptuno. Son muchas decisiones, ojo ahora Musambani, acaba de matar rápido a Sardiño en la primera, rápido ahora también. ¡Oh, qué apoyo de Neptuno! Acaba de matar a Chieros, que no pudo con Musambani, tocado al jugador de Next Level, ojo ahora Moman por la retaguardia. ¡Vaya, Juan, que le acaba de meter Moman en la primera bala, disparó dos, pero fue la primera! La que le supo a gloria, finalmente Next Level consigue nueva ronda, 9-1. Vaya paliza de momento de Next Level a Wizard Will. Una paliza, por así decirlo, descomunal. Es que estamos viendo como Next Level entra con mucha facilidad, tanto en A como por escaleras, como en B. Yo no sé Wizard, pero como esto sea así, el primer mapa se va a acabar en 0,1. Bueno, también depende de cómo transcurran pipas de la siguiente parte, pero bueno, está quedando claro, por ejemplo, acabamos de ver a Musambani entrando con el AVP por escas, ruseando el solo, limpiando la zona. Eso demuestra la confianza con la que está ahora mismo Next Level. Recuerde, Next Level había conseguido la victoria frente a Defending Star. Ojo ahora Furby, que baja por parte de Arki, muy bien el jugador de Wish, rápido ahora Gumi matando a Arki. Atento porque es un 4-4. Moman va a hacer el apoyo rápido hacia B, ahora Sergio se queda a base contra terrorista. Ojo ahora adelantando por larga, Chero ahora va a hacer la cobertura rápida por la base contra terrorista. Feldman rápido ahora por oscuro, está Neptuno, planta el C4 a la Gumi. Neptuno aguantando en piscina, ojo a Feldman que va por oscuro, tiene que mirar rápido ahora hacia la puerta de B. Madre mía, es un 4-4 y tiene un jugador de Next Level rezagado. Atento a Musambani por la espalda, ahora se mete por oscuro, no va a ser la trama. C4 plantado, vamos a ver los jugadores de Wizard. me parece que van a guardar armas. Van a guardar armas porque dos entre las dos. Ahora Sardinho mata el primero. Musamani Aradaero, un rápido chero. Es un 2-2. Rápido los jugadores de Wizard, los cancheros. Ojo la lectura aguantando. No va a poder. Ronda para Next Level. No va a poder desactivar. Ronda para Next Level. Atentos porque es el 10-1 de esta primera parte. Will de momento pasándolo francamente mal Wizard, pero Next Level 10 arriba en el marcador. Esperemos que Wizard consiga estas 4 rondas que falten. Bueno, aquí también ha tenido mala suerte Wizards. Era una ronda, por fin les habían conseguido. Les entraron B, pero les entraron un poco tarde. Luego Wizards entró muy bien. Entró un poco tarde, tuvieron mala suerte también a la hora de fusarla, porque estas rondas son las que realmente en CT te dan este partido. Pero bueno, seguimos en lo mismo. Llevamos 11 rondas, hay que ver cómo transcurren estas que quedan y sobre todo la ronda de pistolas. La ronda de pistolas, como ya decías tú, Will, muy importante para Wizard. Si la consigue, si no la consigue, va a pasar Canuta en ese segundo mapa. Vamos a ver a los jugadores de Next Level adelantando ahora por larga. Tiene el C4 Furby, recuerden la gran final en directo desde la Cyberline, atacando a los jugadores de Next Level. Rápido Furby ahora, mirando por todas partes, humo, ojo la Gumi matando rápido a Sergiño. Madre mía, Chero aguantando por escalera, 88 de vida, también atravesando rápido el jugador de Next Level por escalera, Fernan, ojo a la Arki, adelantando por medio, rápido Arki, ahora muy bien, desde medio matando a Fernan, van a entrar por la escalera, el C4 plantada, favorable para Next Level, no puede hacer nada Wizard, madre mía, es un 4-4, rápido Nectuna, la lata rápido a Moman. Rápido también los jugadores de Wizard entrando por escalera. Finalmente Gumi acaba de matar a Arki y Adero no podrá desactivar la bomba. Ronda para Next Level, va a ser el 11-1. Madre mía. 10 rondas de ventaja para Next Level. Nos iremos al segundo mapa, me da a mí una pena para los intereses de Wizard, pero para Next Level esto va a ser la gloria, como sigue así el partido. Sí, a ver, no le están dando tu Wizards. Tampoco da la sensación de ofrecer mucha resistencia, pero tampoco es que le esté dando facilidades. Como es lo que comentábamos, que Next Level está bastante fuerte. Ha ido subiendo a medida que avanzaba el torneo y ha llegado contra Wizards con una motivación, sobre todo después de ese partido contra Banet Brigade, viendo que son capaces de remontar un partido súper adverso. Eso, ese partido que ha comentado Will, que acaba de decir, fue el partido... Yo creo que uno de los más esperados por todos. Vaya remontada que le pegó Wizard a Banet Brigade. Impresionante. Ahora los jugadores de Next Level atacando a RCB. Vamos a ver a Arki si pueden despertar los jugadores de Wizard. Arki acaba de matar rápido a Nocturno. A 16 de vida, ojo que se come un H de Gumi. Madre mía, es un 2-2. Vamos a ver, van a ir por parte de los jugadores de Wizard. Musamani aguantando en típica. Tiene a 0 ahora acá. 47 de los jugadores de Next Level. Madre mía, la Gumi asomando rápido, matando a Chero. Y Musambani con la Iger y con muchísima facilidad matando a Sergiño. Atentos porque es el 12-1. Mira que el partido va a terminar antes de lo previsto, Will. Un partido muy rápido, un partido donde estaba viendo un Next Level entrando con mucha decisión. Y Wizard pues está todavía yo estoy a la espera de que Wizard demuestre lo que ha demostrado a lo largo del torneo en este mapa, en esta final. No lo entiendo realmente. No, a ver, Wizards también está un poco a verlas venir, porque lo que está haciendo Next Level es hacerle un vendaval entrando por cualquier lado. Entonces, está muy en fuerte. Algún momento, yo creo que, bueno, quedan dos rondas. Yo espero que en alguna de estas dos consigan pararlos. Y, hombre, un 14-1 sería un resultado bastante abultado y que se lo pondría muy, muy difícil. Porque eso implica que con un solo fallo de Wizards, Next Level ya tendría el partido prácticamente asegurado. Ojo a la Fairman, rápido matando a Arki. Puede ser ronda para Wizard. 4-2, tiene el C4 Musambani. Vamos a ver a Sergiño, acaba de matar rápido el turno. Fairman aguantando ahora por oscuro. Ojo a Musambani, que se queda en base de terroristas. Los jugadores de Wizard intentando conseguir esta ronda. Yo creo que va a ser muy complicado remontar el partido en la segunda parte. Todo es posible. Todo es posible y lo hemos visto en la Cyberline, Will. Vaya partidazo que hemos vivido en esta Cyberline. Pero bueno, de momento Next Level haciendo el papel. Se está quedando Fellman y Musamani. Son los 33 jugadores de Wizard. Sergiño, Mama y Daeron tiene el C4. Musamani aguantando Fellman ahora justo por izquierda. En entrada se ve. Rápido Musamani intenta atravesar por agujero. Rápido ahora Daeron por oscuro. Ojo que se va a quedar solo Fellman. Falla el disparo Mama. Ahora sí que lo coge Sergiño, perdón, por la retaguardia Fellman. Ronda para Wizard. Y de momento, Next Level 12, Wizard 2. Muy contundente el momento de victoria favorable para Next Level. Sí, correcto. Como dijo antes Neptuno también en la entrevista, mini entrevista que le hicisteis, en el CSE todo es posible, pero bueno, es complicado realmente que Wizard remonte este partido, aunque le queda la parte de Terro, y Wizard se ha jugado en este mapa de Terro, ha sido de los que yo por lo menos a lo largo del ALA les he visto más fuertes. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero de momento lo tiene muy encarado. Next Level está entrando con mucha fuerza y Wizards está haciendo todo lo que puede. Vamos a ver, porque no hay nada decidido en esta Cyberline. Todavía queda, si Dios quiere, un mapa más. Vamos a ver a Momana, rápido aguantando por medio. Next Level acaba de matar a Momana, ojo que va a adelantar mucha manera por escalera, aguantando arquera hacia en bomba B, lento porque puede suceder. Puede salir, ojo a la Feldman que va a coger por la retaguardia, Arki. Esta ronda le está saliendo a lo largo de la primera parte, va a plantar el C4 Furby Arambe. Rápido ahora Neptuno mirando hacia la base contra el terrorista, haciendo la bulla rápida ahora Cheros con Arti, intenta atravesar con humo. No puede hacer nada, Feldman 80 de vida, ojo que está tirando fase por arriba. Salta Musambani con Iger, es un 3 para a favor de la hora para Next Level, C4 plantado Arambe. Va a ser primera parte para Next Level. Primera parte para Next Level, C4 plantada, van a quedar 13-2. De momento, muy abultada la victoria por parte de Wizard. Queda toda una segunda parte. Como ya dijo Will, la ronda de pistolas en la segunda parte va a ser muy importante de cara a los intereses de Wizard. ¿Quién sabe si remonta el partido, Will? Sí, bueno, la segunda ronda que han hecho les han dado una pequeña opción más. Si hubieran conseguido esta, yo creo que hubieran cogido esta segunda parte con un poco más de ganas, pero el planteamiento es este: si pierden la ronda de pipas y Next Level la hace, forza, en la segunda eco van a tener que forzar y lo van a tener muy, muy complicado. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Bueno, será la Furbia, va a matar rápido a Cheros. Atentos porque es el warm-up. Recuerden, 13-2 favorables para Next Level en esta primera parte, jugando de terroristas en este mapa de Dude 2, jugando Wizard de contraterroristas en la primera parte. Cambio de bando, Next Level de contar terroristas ahora defendiendo y Wizard atacando. Mandar un saludo a todos los oyentes que nos siguen en directo a estas horas, las 8 menos 25 pasadas. Un abrazo en Canarias a todas aquellas personas que están en el canal de Cyberline, en el canal Discaven.live. Escribir el equipo que quiere ganar. Se mandará un saludo a todos vosotros y intentaremos recopilar todos los nicos que van a empezar la segunda parte de pistolas, la ronda de pistolas, perdón, por parte importante de Wizard. Tiene el C4 Chero, de Aaron aguantando ahora por oscuro, que con entrar rápido por ver los jugadores de Wizard. Atentos porque puede cambiar la historia. Rápido, ahora intenta hacer la internada. Ahora Neptuna va a matar rápido a Arkin. Oh, Musambani no va a poder hacer nada, de momento está en oscuro, perdón, en agujero mirando. Planta el C4 a los jugadores de Wizard, es Chero concretamente el que planta el C4 de 21 de vida. Juega de Aaron rápido, ahora con Glock, acaba de matar rápido a Musambani. Furby también acaba de matar a Moman. Aguantando ahora Furby por la retaguardia y en oscuro, ojo que puede matar rápido al jugador aéreo, no va a poder, atento a Serginho, se va a quedar solo, ronda para Next Level, madre mía Will, buah, impresionante Next Level, consigue la ronda de pistolas en esta segunda parte, comienza mal la historia para Wizard, pero queda otro mapa en el cual Wizard tendrá otra nueva oportunidad para conseguir la gran final, y esta sí que será importantísima, comenzar bien y acabar bien para los intereses de Wizard, y si no es así, pues Next Level pues se llevará el premio. Sí, bueno, se le ha complicado habiendo perdido esta ronda, pero tenemos que esperar por lo menos a ver a que acabe, a ver si realmente consiguen hacerle alguna ronda más. Parece que Next Level se va a llevar el partido así a priori. Sería realmente sorprendente que Wizards lo consiguiera. Aunque bueno, acabamos de ver una baja de Moman interesante. Pero bueno, es lo que estamos. Parece que Wizards ya tiene el partido bastante cuesta arriba. Lo tiene muy complicado. Inconscientemente, cuando pasan estas cosas, ya estás pensando en que tienes una segunda oportunidad, que esto ya no lo vas a poder levantar. Y les va a costar más. Sin duda alguna, muy complicado para Wizard esta. Este primer partido, atentos ahora a Wizard que va a intentar atacar ahora por la escalera, jugar mucha mano y por la retaguardia con Fama, acaba de atar rápido al señor Arki, el arquero de Wizard que no puede levantar cabeza de momento, veremos a ver qué sucede en la segunda parte, en el segundo mapa, Ojo al Neptuno aguantando rápido, ojo al arquero rápido matando a Neptuno y matando a Gumi. Parece que despierta, vamos a ver porque es un 2-2, tiene el C4 Moman. Tira Arquero una charla por escalera, gana 22 de vida el jugador de Wizard. Aguantando, vamos a ver a la Feldman, va a intentar hacer una internada por escalera. Musamani también, muy importante la cobertura. Rápido Musamani con fama. Teniente Coronel entrando, ojo al arquero que se hace al cuarto. Se hace al quinto. Al cuarto, perdón. Muy buena por parte de la de Wizard. Segunda ronda para Wizard. Después de que Next Level en la primera había conseguido esa ronda de pistolas. Will, de momento, Wizard parece que intenta retomar el camino. A intentar, pues quién sabe, un empate sería posible a estas alturas. Muy complicado. Hombre, posible es. Otra cosa es las probabilidades que tenga, pero bueno. Realmente nos equivocamos dando por Wizards ha muerto. Lo que estaba claro es que tenía el partido muy cuesta arriba, pero han conseguido un eco ahora que bueno, que les da un Next Level. Tendrá que hacer dos. ¡Ojo a Moman, madre del amor hermoso! Increíble, Moman, increíble como han hecho las bajas en la eco. Pero es lo que estamos. Ahora, teóricamente, Next Level debería hacer otro eco y ya es otra ronda más. Si van poquito a poco, le puede pasar lo mismo que a Next Level. Han ido metiendo rondas y se han crecido. Ya veremos lo que pasa. Madre mía, Moman, cómo ha tirado de esa K-47. Pain, pain, pain, bala, bala, bala, bala. Madre mía, impresionante. Coca, hay un game pending en el encuentro. Recuerden la segunda parte. Wizard 2, Next Level 1. Vuelve a tener el mismo problema que tuvo la Female. En el partido de la Female, warning connection problem. Veremos a ver qué sucede. Recuerden, no se vayan, hacemos un descansito, un minutito y entramos. Antes que nada, Will, partidazo, partidazo no puede ser porque Next Level le está metiendo una tunda, por así decirlo, a Wizard, pero esperemos que en el segundo mapa despierte Wizard y veamos a ese Wizard que ha luchado a lo largo de todo el torneo, que ha ganado partidos impresionantes a lo largo de esta Cyberline. Intente por lo menos intentar conseguir la victoria y llevarse esos 2.000 euros y ese primer puesto. Sí, no demos por muerto de todos modos a Wizards, porque después de estas dos rondas la ventaja normalmente aquí es de Terror. Ya veremos cómo transcurre, pero realmente es muy muy difícil, pero nunca se sabe, nunca se sabe, y menos después de haber hecho un eco así, que la motivación que puedan tener ahora, a pesar de ese 13-2, se la puede subir y Next Level les puede crear cierto desconforme. Bueno, pues palabras del señor Will. Vamos a hacer un descansito, un minutito, dos minutitos, y seguimos en la gran final de esta Cyberline, donde están jugando Wizard y Next Level. De momento ganando Next Level en este primer mapa de la gran final. Buenas tardes a todos, no vayáis porque regresamos en nada. Continuamos en esta gran final. Recuerden, primer mapa, Wizard 2, Next Level, 1 en esta segunda parte. Estoy reventado, casi no tengo ni más, pero bueno, vamos a ver ahora por parte de Wizard. Recuerden, está atacando Next Level, defendiendo el counter terrorista. Van a ser toda la lectura, adelantando en caja de larga. Moman mirando, es un nexo de terroristas, con el C4 de aeroniqueros también aguantando. Sardinho baja ahora con Arque, ahora por oscuro. Will, de momento, Next Level ha hecho lo que tenía que hacer, que ganar, para intentar ya, en el segundo mapa, pues conseguir ya, si puede ser, la victoria en esta gran final. Aunque yo creo que Wizard no se va a poner nada fácil y ellos también tienen que luchar para conseguir la victoria. Sí, los dos, a ver. Next Level por el camino que ha seguido y Wizards por lo bien que lo ha hecho a lo largo del torneo. Los dos, sobre todo para Wizards, hacer un top 1 en esta LAN sería algo muy grande. Y Next Level ha hecho lo que tenía que hacer. Empezar súper fuerte el primer mapa y a partir de ahí, en el segundo, darlo a jugarse la muerte a una carta. Tendrán que darlo todo. Ojo, la Wizard atacando rápido. Madre mía, Gumi, ¿cómo está? Se acaba de bajar a Erenja Moman. Están entrando ahora aquí aguantando en la base contra el terrorista. Vamos a ver porque es un 3 para 1 favorable ahora para Wizard. Puede ser el 3-1 en esta segunda parte. Todo es posible, hay remontada, habrá remontada, lo veremos a continuación. recuerden, en directo desde Madrid, en la Cyberline, tercera edición, el Counter Strike, estado puro, en directo, muchísima expectación en esta grandísima final. Atentos porque es nueva ronda para Wizard. Solamente se queda Feldman aguantando ahora la base de terrorista. Comienza la quinta ronda, la segunda parte, a no ser que haya empezado nuevamente de cero. ¿Tú crees que haya empezado de cero o no? No, 4.500 para cada uno. Exactamente, ¿no? Les han puesto dinero a ambos porque cuando se ha caído era cuando estaban en el respawn de cuarta ronda. Si hubieran caído en tercera, seguramente, aparte de que a Wizards no creo que le hubiera hecho mucha gracia, hubieran vuelto a empezar desde la media parte. Pero ambos equipos han empezado con armas y el partido sigue y ahora mismo están con un 14-5. Efectivamente, solamente está Next Level a tres ronditas de conseguir ya este primer mapa. Observadero va a ser la cobertura por medio ahora con Moman, aguantando ahora Arki, también lo hace Sardinia, ahora por oscuro, Chero va por la base de terrorista. Vamos a ver ahora el ataque por parte de Wizard, parece que están apostando por un 4-1, Moman en escalera, ahora se va Chero nuevamente. Vamos a ver por qué atacar de Aaron, Sardinia y Arki, van a entrar hacia B, está Musamani y Echo, los jugadores de Next Level. Atentos a ver lo que hace ahora Wizard, sin ningún problema atacan hacia B, tiene el C4 de Aaron. Lo planta sin ningún tipo de problema. Y ojo Musambani. Miren a Moman. Que va por la reta guardia 90 de vida. Se hace al primero. Se hace al arma. Ojo a la Sardinio. Va a ser ronda sin ningún problema para Wizard. Sin ningún tipo de problema. Gumi aguantando USP. Bonita arma. Y Musambani en un mano a mano. En bomba. Vamos a ver porque tiene gol. La coge su compañero equipo Feldman. Y de momento Wizard parece que está levantando cabeza. Han entrado un poquito más fresco Wizard esta segunda parte, en este problema, en este Warning Collection Problem. Parece que está más fresquitos, ¿no? Bueno, parece que sí, pero tal y como se les veía al principio, igual que se ve a Next Level, no se les ve con mucha intensidad. Están jugando simplemente a ver cómo transcurre el partido. A medida que vayan haciendo las rondas, seguro que se animan viendo que pueden recuperar lo que han todas las rondas que tienen de desventaja, pero así desde un principio no parece que estén como muy animados, se les ve un poquito apagados, sin intensidad en el juego sobre todo. Vamos a ver ahora porque está aguantando los jugadores de Wizard, atrasando, haciendo defensiva, ya hay una baja por parte de los jugadores de Next Level, es Furby, Crazy Furby, Oscar adelantando por larga, Neptuno aguantando en bomba, a ver lo que hace Moman y Arki. Ojo el arquero, va a hacer el apoyo rápido de Aeron ahora con el C4. También se apunta a Sardinio y ojo a Chero que va a intentar mirar desde su nexo de terroristas por oscuro. A ver si puede ver algún jugador de Wizard, perdón, de Next Level. Ahora Feldman pasa baja rápido ahora por oscuro, Musamani va a hacer la cobertura rápida ahora por la base contra el terrorista, antes de hacer Sardinio rápido por escalera, también lo hace Daeron, tiene el C4, ojo ahora Sardinio que anota rápido Musamani, es la eco por parte de Next Level. Atentos a Wizard, yo no digo nada, Will, yo no digo nada, no quiero saber nada. Estaba claro que era una opción, de momento están cumpliendo con su papel y bueno, ya veremos qué pasa, si hay segundo mapa o no. Yo creo que mucha gente lo prefiere por disfrutar un poco más, pero ojito con Wizards, porque parece que está despertando muy poco a poco, pero va despertando. Bueno, de momento Wizard, recuerden, antes de ese problema de conexión, había hecho un 2-1, ahora están ganando 2-0, va a ser el 3-0, 5-1 en esta segunda parte para Wizard. Vamos a ver de lo que son capaces estos jugadores. Vamos a ver a Wizard, a ver si se pueden animar. Atentos a Neptuno. A Neptuno, madre mía, la que armó frente al conjunto portugués. El dios de los mares, Poseidón. Neptuno. Atentos, rápido ahora por larga, adelantando. Tiene el C4 bien posicionado. Daeron aguantando su nexo de terrorista. Larga, vamos a ver porque solamente se va a quedar este niño mirando desde su base de terrorista se ve dentro de una bomba, van a atacar rápido los cuatro jugadores. Ojo a Neptuno, acaba de matar rápido a Jerome Moman, también acaba de matar a Neptuno. Me parece que la ronda se le puede complicar un poquito a Next Level. Es un 4 para 4, ahora Gomi falla el primer disparo con Arte y un jugador de Wizard Gran Foso. Es concretamente Serginho, vamos a ver lo que se Moman, seguramente va a mirar. Atentos ahora rápido a Gomi, que puede asomar nuevamente. Ojo ahora a Musamba y también con Arte mirando desde tarima en bomba hacia escalera. No se deciden atacar Wizard, están muy muy defensivos. Quedan solamente 45 segundos para que concluya esta ronda. Vamos a ver, va a ser una internada, Wizard rápido por escalera, juega Gomi, acaba de dar rápido a Serginho. También lo hace Arki, el arquero va a meter a Musamba y ahora Gomi también hace lo mismo, ese es el tercero. Gumi, Will, ¿qué quieres que te diga? Un recital a una ronda Next Level de ganar el primer partido, el primer mapa de esta gran final. Esperemos a ver qué va a deparar en el segundo mapa, que todavía no sé cuál es. No, tendrá que escoger Next Level. Sinceramente, no tengo ni idea de cuál será su opción. Pero bueno, otra ronda que nos deleita Gumi con tres o cuatro bajas. Llevamos ya varias en este torneo y la verdad es que bueno, ya Next Level tiene el empate y parece que esta ronda va a ser para Next Level también y vamos a ir al segundo mapa dentro de nada. Vamos a ir ahora a Furby, va a ser la cobertura rápida ahora por puerta de B, ahora Serginho, rápido matando a Gumi. Ojo porque Serginho acaba de ser el segundo frag, matando ahora Teniente Coronel Busambani, Moman aguantando con el C4, se mete Oscuro. Ojo ahora Furby, que puede cogerlo por la retaguardia, está subiendo ahora por Oscuro, el jugador de Wizard. Recuerden, la nueva incorporación de Wizard, parece que hay más estabilidad ahora con este nuevo jugador. Es un 2 para 2 favorable para Next Level de momento, porque lo han plantado el C4 Wizard. Furby aguantando en medio, Serginho en silencio por escalera, el señor Feldman aguantando desde bomba de A. Moman va a ir rápido ahora por Oscuro hacia B. Furby va a entrar por escalera, Serginho aguantando en el nexo de contraterrorista, en la base de contraterrorista, y ojo a Moman, rápido ahora Feldman matando a Serginho, es un 2 para 1, un especialista como Moman no puede fallar. Vamos Moman, rápido ahora, tiene una flash por encima, tira otra segunda, va a salir rápido el jugador de Wizard, madre mía está flasheado, ojo a la Furby, va a ir a parada por Tígrica. Ronda para Next Level sin ningún problema, primer partido para Next Level. Will, de momento, Next Level ganando, que es lo que tiene que hacer en este primer mapa de la gran final de la Silver Line 2008. Ahí está, y ahora vendrá realmente, ya llega la hora de la verdad. Se comenta que Next Level ha escogido un nuke, que se supone que es el mejor mapa de Wizards, entonces, bueno, sorprende la decisión, deben tener mucha confianza en ello. Bueno, yo creo que veremos, este partido va a estar más igualado por eso, por la ventaja de Wizards ahí y porque Next Level está a un nivel que, bueno, se puede llevar el partido con mucha tranquilidad. Bueno, con nosotros tenemos al director de equipo de Wizards. Buenas noches, Daniel. Primer partido de esta gran final, perdéis contra Next Level, un Next Level que viene fuerte, muy muy fuerte. ¿Qué ha sucedido en este primer mapa de la grandísima final? Bueno, veía un poco la cosa un poco floja, por así decir, ¿no? Pero vamos, yo creo que han hecho lo mejor posible para afrontar este partido. Van a jugar a la nuke, un mapa, atentos, que Wizard domina en la defensa, un especialista en este mapa, pero si Next Level elige este mapa, será por algo. No nos confiemos, Wizard lo ha demostrado a lo largo de este torneo, haciendo remontadas espectaculares, jugando un gran nivel. Y sobre todo tú tienes que estar orgulloso de tus jugadores, porque hacía muchísimo tiempo que Wizard no llegaba a estar dentro de un top 2, siempre se mantenía entre los mejores en el top 5, pero ya ha llegado la hora en el que Wizard pues ha dicho, aquí estoy yo, traemos a Moman a Wizard y ya podemos entrar en un top 3. Sí, yo creo que la última vez que estuvimos en un top 2 era el 2005 con The King en la vieja Augusta, y hace muchísimo tiempo. Y yo creo que cada vez estamos mejor, la verdad. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por darnos unas palabritas antes de que comience el segundo partido. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer un parón de 2 minutitos aproximadamente antes de que comience el segundo partido de esta gran final. Mapa elegido por Next Level, mapa elegido por los jóvenes jugadores de Next Level. Va a ser Nuke, atentos porque partido emocionantísimo. Gran final de Counter-Strike masculino. Recuerden también que va a haber otra final de Counter-Strike femenino. Nosotros hacemos un pequeño parón y volvemos en unos instantes desde Madrid en directo, desde la Cyberline 2008. Ahora que no tengo tiempo ni de mirarme al espejo. Bueno, comienza el segundo mapa de esta gran final. Ronda de pistolas favorable de momento para Next Level. Es un 3 para 1, pero un 3 para 2. Tiene el C4 Serginho aguantando ahora el turno en medio. 18 vidas muy tocado. Atento ahora a 13 vidas Serginho que baja. Atentos también a la Furby, Crazy Furby, que tiene puesto el apodo casi de Musamani. Ahora Furby atravesando justo abajo desde la puerta, va a matar a Serginho, sacar solo a Aeron. Feldman baja rápido, se sentía de vida, tiene una flash. Ojalá Neptuno se mata con una H. Ronda para Next Level. Ronda importante de pistolas para Next Level en este arranque de comienzo. Recuerden, gran final, mapa que elige Next Level. Y de momento, Will, de momento comienza muy bien el conjunto de Next Level. No sé si la recogió, pero le ha dado la ronda porque ha hecho esa baja otra vez, que ha tenido toda la ventaja del mundo. Bueno, vamos a ver, hacer eco por parte de los jugadores de Wizard. Van a ir por fuera todos los jugadores. Seguramente van a hacer una entrada por principal, si Dios quiere. Efectivamente, ahora que intenta entrar el primero rápido, ahora Musambani, Furby, Gumi, y finalmente Musambani matando a Chero, intentando hacer un internado. Jugadores de Wizard, era la Echo Globe, me da a mí que era Echo Full. Ahora sí que van a comprar los jugadores de Wizard. Importante para Next Level conseguir el máximo número de rondas en esta primera parte, y sobre todo para Wizard, jugando de terroristas en esta, en este mapa de Nuke, jugando el X-Level de contra terrorista. Ojo ahora Wizard, que está aguantando el Nexo, rápido haciendo un internado porque está atravesando rápido a los jugadores del X-Level. Musamani acaba de matar rápido a Arki, el arquero no puede. Ahora Serginho también matando el turno rápido ahora a Musamani. Furby también ahora botando a Aero, está entrando rápido por medio y se acaba Gumi más rezagado ahora, aguantando por Metallica. Y ojo ahora Serginho, Serginho en clase que va a ser sorprendido, casi sorprendido por Gumi, pero está Serginho, 80 de vida, va a mirar hacia Sniper lo más seguro. Ojo a Feldman mirando por la escalera. Will, de momento, ronda importantísima si consigue Wizard este 2 para 1. Serginho se la tiene que jugar. Sí, la verdad está complicado, pero van a aguantar hasta el final porque no tienen C4 y es una ronda a su favor. Ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver, Serginho 80 de vida. Va a mirar hacia Metallica, ha jugado rápido a Gumi, va a ir rápido ahora por radio. Va a ir rápido ahora el jugador de Wizard hacia rampa. Ojo, Feldman haciendo vida, ha tocado el jugador de Wizard, 80 de vida. Feldman bajará también rampa. Va a tirar una humo. Atento porque también ha comenzado el partido de Skull frente a The Ranger. Ojo ahora Serginho, un mano a mano, Feldman con fama, Serginho con AK-47, ronda para Wizard. Will, ronda importantísima para Wizard, tercera ronda para Wizard. 1-2 en el mercado favorable para Next Level, pero esta ronda de cara a la moral va a ser importante. Sí, porque es un 1-2 muy bien jugado, además que ahora Next Level tiene que hacer un eco, y muy bien jugado por parte de Serginho. Bueno, comentar, el partido entre el Skull y Dark Angels, muy igualado, ganando el Skull ahora mismo 6-4 a las portuguesas. Sobre todo me sorprende muchísimo el nick que tiene Ana puesto, se agradece del alma, corazoncito, tiene puesto RB de Radio Behind, siguiendo en directo hasta Cyberline. Queremos saber qué sucede en estos momentos. Es un 3 para 2 favorable para el Skull, aguantando muy bien. Ojo ahora, no, acaba de matar rápido a Gala. Están en este mapa de tren, va a plantarle nada al C4. Queremos arcar sus sedes, sacar sola. La señorita Starm y no va a poder hacer nada. Centramos en el partido. Ronda para Old School. Centramos en el partido en esta finalísima. Es un 4 para 4. Tiene el C4 Arqui. Gobiar aguantando por el conducto izquierdo. ¡Oh! ¡Oh! El arquero de Wizard. Rápido a rematar la Furby. Al Crazy Furby. Con la imitación falsa de Musambani. Rápido ahora 0 a 60 de vida. Neptuno acaba de matar rápido al Arqui. Es un 2 para 3 favorable ahora para Wizard. Atento porque puede ser una ronda importante nuevamente de cara a sus intereses. Neptuno se ve por el conducto derecho. Vuelve a bajar. Tiene fama. Ahora Serginho aguantando por cristales. Musambani. Ojo ahora Serginho. Va a plantar ese cuadro a su compañero de equipo, a la Maman. Rápido también. Neptuno por principal a 66 de vida. Se va a aguantar. Va a guardar arma. Will de momento. Ronda para Wizard nuevamente. El 2-2. Y como esto sigue así, y como Wizard siga consiguiendo más rondas, yo lo digo de verdad, de contraterrorista Next Level, lo va a tener muy complicado. Sí, porque Wizards tiene, desde hace tiempo además, tiene un nuke que es bastante duro. Entonces, bueno, habrá que ver Next Level. Si has cogido el mapa, de todos modos, no creo que sea por algo en especial, porque también saben cómo juega Wizards, y no creo que lo hayan cogido por un reto propio, sino que tienen que tener algunas guardado, porque si no, sorprende la decisión. No sé, en principio tenían que haber hecho un eco, han medio forzado, a ver qué van haciendo ahora. Eso está clarísimo, como dices tú, Will, si Next Level coge este mapa es que algo nos va a sacar. Algo oculta. O es el mapa que han entrenado para una posible final, veremos a ver qué sucede. Atentos a los jugadores de Wizard aguantando el nexo de terrorista. El C4 al derechero, Serginho ahora por fuera, atentos porque va a entrar el aero. Aguantando ahora Serginho por fuera, el arco por parte de los jugadores de Next Level sin ningún tipo de problema. Va a ser ronda, como todo sigue así, para Wizard, C4 al derechero. Bellman en viga mirando hacia agujero de casa, rápido al Musamani también por fuera, Arqui aguantando, no sé si atacar. La antiguo por parte de Wizard. Atentos porque van por Metallica. Daeron va a tirar una flash. Atentos porque van a entrar ya. Arqui mata rápido a Felma. Serginho también va a matar a Musambani. Arqui ahora haciendo lo mismo con Furby. Atentos porque Wizard va a 3-2 en el marcador. En esta primera parte de terrorista. Lo llevo diciendo toda la tarde, es el nuke de Wizard, un nuke potente en defensa, ya veréis, uno de los grandes equipos españoles en este nuke de momento. Next Level, como bien dijo Will, es que si elige este mapa, la gran final, el segundo mapa, por algo, yo no sé realmente lo que va a suceder. Ahora Moman y Aaron Ra, matando rápido a Neptuno, Forbe, rápido Gumi matando a Serginho, Musamani también a matar, ahora matando a Moman, Gumi, dando el todo por el todo, Forbe aguantando la rápida Arambiga. Se va a quedar solo Chero. ¡Madre mía! Lo que acaba de hacer Chero. Se queda solo contra tres jugadores de Next Level. Ronda para Chero, Will. Impresionante de momento, Wizard. Muy buena ronda de Seros. Se destorbaron en Snipers. No sé quién fueron los jugadores. No vi los Knicks, pero la verdad es que ha resuelto muy bien, muy bien. Y bueno, ronda. Esto es un golpe moral, tanto para unos como para otros. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un mapa como Dudo Wizard tenga muchas dificultades a la hora de conseguir rondas y jugando aquí de terroristas en este mapa de Luke? Mira ahora mismo, atento porque puede ser la quinta ronda para Wizard. Señoras y señores, el partido es muy emocionante. Recuerden, Next Level defendiendo, atacando a Wizard en este mapa de Luke, segundo mapa de esta gran final. Mira los gritos de Furby Crazy. Next Level 2 en el marcador, Wizard 5. Vamos a ver por qué va a dar comienzo esta octava ronda. Will, un partido abierto, todavía quedan muchas rondas y todavía queda una segunda parte que va a ser trepidante, ¿no? Sí, exacto. Y sobre lo que comentabas del 2-2, cada equipo le va como le va a cada mapa. Algunos tienen más comodidades, en este caso Wizards. Comentábamos que DCT cubre muy bien, pero realmente también le tiene cogida la media a este mapa por las dos partes, y lo estamos comprobando porque le está haciendo rondas a Next Level con bastante facilidad. Luego veremos, a ver, han de jugar las 15 rondas, pero de momento las primeras las están dando con fuerza. Buena ronda del Next Level. Gómez jugando muy bien esta ronda para el conjunto de Next Level, el conjunto de Mayo, sus jugadores dando el todo por el todo en una nueva final donde Next Level se presenta. Recuerden la anterior final donde Next Level había jugado frente a Diff, ganando por un 16-1 en ese mapa de tren. Diff salen terceros en esta Cyberline, realizando un grandísimo papel, y no solo Diff, sino varias brigades que han hecho una fantástica actuación. Esperemos que este equipo siga dando la talla. Ojo a la Wizard atacando rápido ahora por medio. Se va a quedar solo ahora Musambani. En principal, ojo a la Feldman aguantando. Es un 3 para 1. Feldman ahora en el Nipper. Vamos a ver lo que hace este jugador. Asomando Cherom. A 37 de vida está en casa. Vamos a ver a Sergiño. A 65 de vida. Tiro el C4. Un 2 para 1. Will Feldman, un especialista en este tipo de ronda. Sí, sin duda alguna. Tiene un don, tiene mucha cabeza este jugador. Y bueno, de momento ya ha hecho una baja, ya ha resuelto más de un 2 versus 1 en esta LAN, y veremos qué es lo que pasa. ¡Buah, madre mía! El mano a mano, Serginho frente a Feldman. No, para que concluya la ronda, vamos a ver por qué se va Carrasco, tiene el C4, 15 de vida, rompe conducto. Feldman a 1 de vida. Oh my god, planta el C4 en rampa el jugador de Wizard. Bajará rápido Feldman hacia rampa. Está tirando Serginho Flase antes de que cierre la puerta. Y Feldman va a ir a por él. Mira toda la humo, madre mía. Esto es el desierto. Aquí nadie ve nada. Feldman mirando por todos lados a una idea. Imposible que Wizard pierda esta ronda. Ojo para a Feldman, que está intentando desactivar. Ronda para Wizard. Serginho asomando. Will 6-3 en el marcador favorable para Wizard. Madre del amor hermoso. Está interesante. Serginho ahora también. Estaban los dos muy tocados, pero la ventaja sin duda era del que plantó la bomba. Y lo tuvo difícil Feldman. Se la jugó y esta vez no le salió bien, pero bueno. Actuó con mucha coherencia. Realmente era muy difícil. Y bueno, ya veremos lo que pasa. Y por otro lado, también estamos viendo el The School, que han llegado a la media parte con un 11-4, en un train favorable a ellas, jugando de terror. Habían perdido pipas y luego, a partir de ahí, las ecos correspondientes les han ido metiendo rondas. Y ahora han ganado pipas de CT y estamos con un 12-4 para ellas. Si ganan 4 rondas más, se llevan la primera plaza. Importante para The School, atentos porque puede conseguir llevarse el torneo. Un torneo, no, más y nada menos que 1.000 euros para el primer clasificado. Cinco equipos females. A ver si luego te podemos tener alguna de las jugadoras de algún equipo. Ahora Serginho va a hacerte cachero. Madre mía, se queda con el C4 el solo. Serginho no va para hacer nada frente a Furby Crazy. Ronda para Next Level. Quiero comentar, jugando en este mapa de Nuke, jugar de CT podría ser más ventajoso que jugar de terrorista desde tu punto de vista, Will. A ver, desde mi punto de vista, no sé, por ejemplo, hablándote desde la experiencia de nuestro equipo, nos es más fácil jugar de terrorista. Otra cosa son las rondas que se puedan hacer o no, nos sentimos más cómodos. Pero eso ya depende tanto del rival como de ti, el momento en que te encuentres. Se dice que este mapa es más de CT, pero cada vez hay más tácticas, hay más agresivas y la gente va más fuerte y se complica bastante. Puede ser cualquier cosa, también equipos escandinavos. Hubo una época que jugaban más de terror que de CT, va por épocas también. Pues veremos a ver qué sucede en esta finalísima. Feldman baja por conducto, ojo, acaba de matar rápido al Arki, madre mía, ahora. Feldman matando a Momman, va a ser nuevamente ronda para Next Level sin ningún tipo de problema. Va a ser un 4 para 1, favorable ahora para Next Level. Va a desactivar el C4, va a ser el 6-5 en esta primera parte del segundo mapa de la gran final. Mapa que recuerden elegido por Next Level, este mapa de Nuke, como lo suelen llamar, el mapa de papel, ¿no? El mapa donde se puede atravesar en cualquier parte de cualquier pared, en cualquier parte de este mapa, ¿no? Sí, no, realmente es bastante de papel y no estamos pudiendo gozar de ninguna jugada de este tipo, pero realmente se ven en muchos partidos, muchas rondas de ese tipo en las que nos encontramos con frags bastante bastante buenos. O sea, tocaba 24 vidas aguantando en medio. Pues a mañana acaba de matar rápido a Momman con Arte. Forbes 74 días también en medio, están aguantando a la bomba y ahora se va a intentar adelantarla por radio. Adentro porque Forbes la puede armar. Cambia, perdón, ahora el jugador Feldman sube hacia Sniper. Musambani tiene una flash, tiene Arti abajo ahora Neptuno. Feldman también aguantando, madre mía, para ver no se acaba de hacer a Feldman. Aguantando el único jugador que queda, Wizard de Aera, madre mía, la que la acaba de penetrar rápida Neptuno. Sabomia 55 de vida, a ver si lo puede atravesar. Ronda para Neptuno, ronda que finaliza Gumi sin ningún problema. Veremos a ver qué sucede en este encuentro, en esta primera parte. Entre Wizard y Nextlever, recuerden, Radio Vizcaína en directo desde la Cyberline. Agradecer a arenacero.net, a mediavida.net, a Cupa y a No Gravity Servers, patrocinador oficial, para apoyarnos en todo momento. 2-0 ahora, Gumi va a intentar adelantar por acá. Pobre de Wizard va haciendo amagos ahora en su nexo de terrorista, no se decide atacar, compran armas, tiene Gali ahora. De Wizard Roman Juan acá 47 mirando en su nexo de terrorista hacia radio. Cero bajará por las escaleras. Tira ahora Neptuno un H de vigas hacia principal. La ha tirado también hacia adentro, perdón. No había tirado un H por principal, la tira ahora por casa. Parece que los jugadores de Wizard van a atacar por radio. Musambani se hace el primero, Chero. A Ostar si se puede hacer el segundo, ojo a la Furby, ojo a Feldman también haciendo la cobertura rápida, el apoyo, sacar solo Serginho, ojo que acaba de meter rápido Serginho a la Musambani, Neptuno matando a Serginho, ronda para Next Level, 6-3 de momento, 6-7 perdón, de momento para Next Level en esta primera parte jugando el counter terrorista. Will, ¿tú crees que son muchas rondas de cara a favor a Wizard? Hombre, son bastantes. Un 6-9 no sería mal resultado, pero estamos viendo que está súper igualado este mapa. Es lo que estábamos comentando, Next Level jugó muy fuerte antes sabiendo que tenía que ganar y Wizards ya no está tan relajado. Ahora, por ejemplo, parece que está haciendo un eco. Veremos qué es lo que pasa, pero pueden ser bastantes rondas. También depende de quién haga pipas. Si Next Level se lleva las pipas de terrorista, el partido lo puede tener muy, muy, muy a favor. Es el 8-6 para Next Level, era la Wizard, alerta por Kevin Impending. No sabemos lo que ha sucedido. No, ahora sí que se quita la pausa que habían puesto. Última ronda. Escuchen el criterio que hay en la Cyberline. Madre mía, qué grito. Última ronda de esta primera parte. Vamos a ver de lo que es capaz Wizard. Van a ser agresivas. No, van a aguantar. Aguanta los jugadores de Iron Bomb. Van aguantando el exo terrorista. Rápido ahora voy matando a Chero. Están intentando entrar por medio. Rápido en el turno. Ya de los mares también acaba de matar rápido a Serginho. Arqui, el arquero. Madre mía, lo que está haciendo. Montando la gorda. Ahora rápido Bomb. Matando a la Furby. Rápido ahora Musambani también. ¡Oh! Musambani. ¡Qué delicia acaba de hacer Musambani! Vaya Juan con esa Eagle al jugador de Wizard. 9-6, Will. 9-6, importante resultado. Momento favorable para Next Level. 3 rondas arriba, pero queda mucho partido por delante. Queda una segunda parte muy, muy importante para Wizard. De momento perdiendo. Sí, resultado favorable, pero bueno, ahora mismo a priori el que tiene la ventaja es Wizards. Sobre todo teniendo en cuenta el nuke que nos tiene acostumbrados. Habrá que ver si rinde al mismo nivel que lo ha rendido últimamente. Y ver qué es lo que pasa, a ver si Next Level es capaz de superar esas barreras. Y bueno, aquí va a estar el partido, en estas rondas de pipas van a decir mucho. Y por otro lado, bueno, para los que seguían el torneo femenino, Old School ha ganado a Dark Angels por 16-4 y se han llevado ya, como venían por winners, se han llevado la primera plaza. Ojo porque Wizard está defendiendo ahora contra el terrorista, atacando a Next Level, tiene el C4 Musambani. Furby va a atacar ahora por rampa. Atento porque está aguantando, vamos a ver lo que hace Arki a 52 de vida. Hace un saltito rápido ahora, a ver, vamos a hacer Roberto rápido ahora por el sniper a 51 de vida. ¡Oh! Se cae el jugador de Wizard, un pequeño fallo. ¡Oh! Rápido ahora Bowman. A 23 de vida, vamos a ver si va a conseguir la ronda. Esta ronda Wizard importante de cara a sus intereses, es un 3 para 2 ahora para Wizard. C4 lo tiene Musambani, van a plantar en medio. A 44 ahí a Musambani. Está Musambani y Feldman. A ver de lo que son capaces. Mira Musambani, madre mía. Mira Musambani, madre mía. Musambani por la retaguardia, 44, viene a subir por el sniper. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Musambani. Ahora va Arki por detrás, el arquero, madre mía, subiendo rapidísimo. ¿Qué está haciendo Arki? Musambani lo coge, hace ronda para Next Level. Oh my god, ronda para Next Level. Will, Dios mío, Dios mío. Era un 3 para 2 favorable para Wizard. Musambani, cómo ha ido por detrás, subiendo por el sniper, cómo ha aguantado la compostura. Y ha sido nueva ronda para Next Level. Se la ha jugado muy bien y, bueno, es Musambani, no hace falta decir nada más. Es el mejor jugador que hay ahora mismo. ¿Crees que el nivel de Musambani está igual o superior como cuando estaba Alexis en aquellos tiempos cuando ganaban absolutamente todo? En aquellos tiempos el nivel de Musambani también dependía de cómo jugaba el bloque entero. Entonces, a ver, quizás está un poco más bajo por el hecho del periodo de inactividad que tuvo y que no es lo mismo, pero bueno, ahora ha encontrado otro equipo con el que también está muy fuerte. Y bueno, ya lo acabamos de ver, la confianza con la que hace las cosas en ese 2-2, cómo limpiaba las bombas, ahora cómo ha ido directamente sabiendo, más o menos intuyendo dónde estaban. Y es que no hay nada que decir, realmente no hay que aportar nada porque todo el mundo sabe cómo es él y decir cualquier cosa sería, bueno, sería innecesario. Vamos a ver, ronda para Next Level, que consiguen los jugadores. Vamos a ver qué sucede. Tercera ronda de la segunda parte en este segundo mapa de la gran final. Último mapa, se decide todo. Vamos a ver el ataque ahora por parte de los jugadores Next Level. La defensa que va a imponer en esta rondita a Wizard va a ser Echo. Lo va a tener muy fácil ahora Next Level para conseguir esta nueva ronda. No hay nada decidido, todavía queda mucho partido por delante. Daeron va a ser la cobertura por el sniper. Jora Moomman que está por fuera. Está por fuera. Neptuno ahora también aguantando a 100 de vida. Jora de 79 de vida. Es un 4 para 5 favorable ahora para Next Level. Ahora muy bien Arquero matando con SP a Neptuno. Rápido ahora Furby. Crazy, ¿dónde estás? No te escucho. Va a ser ronda nuevamente para Next Level. Atento porque se la está jugando Next Level. Y Wizard perdiendo el partido de momento. Sí, bueno, ahora viene, esta ronda va a ser decisiva, si la consigue Next Level va a tener muy encaminado el partido y puede ser un golpe para Wizards realmente, pero es lo que decimos, Wizards teóricamente este es un mapa fuerte y bueno, tiene que demostrarlo ahora mismo contra uno de los mejores equipos de España, por no decir el mejor, es el momento de demostrar que es ahí donde pueden. Bueno, hay que decir una cosa, y es que Wizard en todas las LANes que ha asistido siempre ha estado dentro de un top 5, es decir, un equipo siempre tener en cuenta y le pone las cosas difíciles a cualquier equipo. Pero lo que estamos viendo es que Next Level está jugando muy bien, Oscar Neptuno rápido matando a Arki. Impresionante ahora mismo Next Level, qué rápida. 4-0, a dos rondas de asegurarse el empate Next Level, a tres rondas de conseguir la primera posición. Veremos a ver la defensa por parte de Wizard. Se la tiene que jugar. Si no, uff, esto no puede ser. Atentos ahora a Tero. El turno saca la Eagle. El 4 para Gumi. Van a ser rápido y agresivo a la Furby, a la por radio. Madre mía, ojo que puede ser nueva ronda para Next Level atacando por rampa. Cero ahora va a ser la cobertura, él solito, porque es que no tiene ayuda, no tiene apoyo, están todos muertos menos él. Atentas a Cero, 99 de vida, saca a la Eagle. Muy complicado, Gomic tiene el C4. Aguantando ronda para Next Level. Atentos, porque Next Level está a una ronda de asegurarse el empate. A una ronda de asegurarse el empate Next Level y a dos ronditas de conseguir el torneo de la Cyberline 2008, importantísimo de cara a los intereses de Next Level. Recuerden, según la web de Arena0.net, top 1 nacional, seguido existen. La verdad que está demostrando un altísimo nivel, Will. Bueno, demuestra que el equipo que construyó ya con el antiguo Next Level, se le ha añadido Musambani, se le ha añadido Gumi y van muy fuertes. La experiencia que les han dado es mucha. Bueno, se va a quedar solo un Samaria, no va a poder hacer nada. Era un 4-1 desfavorable para Next Level. Atentos ahora. Nueva ronda. Séptima ronda de esta segunda parte de la gran final. El Nuke. Vamos a ver si el arquero de Wizard puede resolver, puede subir la moral a su equipo. Y sobre todo Moman, que es la nueva incorporación que está dando el todo por el todo en todos los partidos de Wizard de esta Cyberlife. Iron va a tener un aplauso a Moman, rápido matando a la Furby. Que te fue la Neptuna, ahora está el nexo de terrorista, los 22 de vida, tocado a los jugadores de Next Level. Iron aguantando a las medios, con Acerdino también un poco perdido en el mapa. Ahora va a ser la incorporación hacia rampa, aguantando a los jugadores de Next Level. Por su nexo de terrorista, van a entrar Metallica, Juan Felma, muy importante, Chero, aguantando ahora. El jugador de Wizard, Formiga, asoma rápido ahora el jugador de Wizard. Madre mía, puede ser ronda nuevamente para Wizard, puede ser el 5-2. Se queda solo Feldman y Serginho repartiendo bicicletas a todo el mundo. De momento, Next Level 5, Wizard 2, en este apasionante encuentro, en esta segunda parte de la gran final, Will. De momento, Wizard intentando retomar el camino, pero el Next Level está a dos rondas de conseguir el torneo. Espero que no se relajen. No, para nada. A ver, se les ha escapado a Wizards así de principio, perdiendo pipas y la primera de armas, pero estas dos rondas hemos visto, por lo menos, ha quedado patente, pase lo que pase, cómo tienen SCT. Están demostrando que es muy fuerte y bueno, creo que han hecho una baja en cada ronda y no han podido más. Vamos a ver, Serginho cae a matar rápido a la golacha Furby, también lo hace Arki, el arquero matando a la gomilla Feldman, entrando rápido a los jugadores de Next Level. Por rampa no va a poder, Neptuno tiene el C4, los jugadores Arki se hace... ¡Oh, madre mía! Ahora muy bien Neptuno matando al Arki con la K47. Anteriormente, Arki había conseguido hacerse 3 frags en esta ronda. Atento porque también va a ser el 5-3 y Wizard no se quiere ir todavía de esta gran final. Quedan muchos partidos por delante, quedan muchísimas cosas a tener en cuenta. Y Next Level aguantando el tipo frente a un Wizard, descendiendo de contraterrorista, atacando Next Level. 4-1, va a ser ronda nuevamente para Wizard Will. Se va a quedar solo Neptuno, Chero lo coge ahora improvisado. Y nada, Wizard intentando no irse de esta gran final, aguantando el tipo. Veremos a ver qué sucede en esta ronda, importante para Next Level y sobre todo para Wizard. Sí, está claro. A ver, tiene que remontar, pero bueno, está en una posición que relativamente le favorece, en condiciones favorables, y dado este punto no puede perdonar nada. Además, han llegado a un punto que tienen la ocasión de hacer un top 1 en un LAN que han venido los tops portugueses también, y la motivación es mucha y no se pueden permitir el hecho de regalarlo. Si por lo menos pierden, que sea porque realmente Next Level se lo ha jugado bien, no por fallos suyos. Bueno, vamos a ver, primera baja por parte de Wizard, rápido ahora, muy bien los jugadores de Wizard defendiendo, se va a quedar solo Gómez, no va a poder con Serginho. Ronda para Wizard. 5-4 remontando del partido, segunda parte, Wizard 3 rondas consecutivas, madre mía, un sin vivir, Next Level a 2 rondas de conseguir la Cyberline 2008 y Wizard defendiendo sus colores y sobre todo su prestigio, porque lo han hecho muy bien a lo largo de este torneo y todavía queda muchas rondas. Vamos a ver, aguantando Furby ahora por radio. Moman Mara, bien posicionada, ojo a Furby, muy tocado, 47 vidas, rápido Moman, lo decíamos, Neptuno entrando, un Samaniga, mata rápido a Moman, ojo a Serginho entrando por medio de los jugadores de Next Level, ojo a Furby, atento porque es un 2-2, tiene el C4 ahora Musambani, teniente coronel Musambani, Serginho del Nipper, Furby muy tocado a 7 de vida, vamos a ver a Musambani a bajar, tiene el C4, aquí en principal también muy tocado, puede ser rola para Next Level, ojo a Furby. Ojo Furby, 2-1 para Next Level, se la está jugando Wizard. Baja importantísima de Furby en esta ronda, que iba 7 de vida y acaba de darle el 50% del partido. Oh my god, se va a quedar solo Arki. Estamos Musambani a 63 de vida, sin ningún problema. Vamos a ver, puede ser el empate asegurado para Next Level. Atentos, señoras y señores, porque Next Level está solamente una ronda de conseguir el torneo de Counter-Strike 1.6, la Cyberline 2008, Will. Aguantando muy bien. Vamos a ver ahora lo que va a hacer Wizard, jugando de Counter Terrorista. Dios santo, es un 6-4 en esta segunda parte. Moman va por fuera, la 100 de vida, Hawk entra por principal, batida en una charla hacia Metallica, no, parece que la guarda, cero subida ahora. En Viga, Lectuno por fuera con el A47, vamos a ver a Sardinio, ahora el Cristal, vamos a Furbo rápido, Furby Crazy matando rápido a Aaron Chero y Moman, dado el todo por el todo, con el teniente coronel en principal, Lectuno, atento porque queda solo un jugador de Wizard, queda Arki, está en mi presión de vida, Felma Muchambar y Lectuno. Puede ser el partido y la Cyberline para Next Level. Ronda y partido para Next Level, Will. Madre mía, una pena. Partidazo que hemos vivido. Termina el torneo de Counter-Strike 1.6 masculino. Next Level, nuevo campeón de la Cyberline. Repite otro año consecutivo. Repite viniendo desde Losers y con un Wizards que le ha plantado cara en todo momento. Así que hay que darles la enhorabuena a los dos porque han demostrado una línea ascendente increíble. Señoras y señores, tenemos nuevo campeón, Next Level. Repite, recuerdo del 2007, en la anterior edición había conseguido ganar frente a VIP, esta vez frente a Wizards. Señoras y señores, nosotros... Bueno, tenemos por aquí al señor Darkley. Sí, Darkey, tienes que hablar. Antes que nada, quiero agradecer a todos los oyentes, Darkey, cómo ha vivido toda esta Cyberline. Coméntanos rápido. A ver, primero de todo, deciros que no os vayáis porque enseguida vamos a tener a todos los protagonistas de esta Cyberline, a jugadores de los dos equipos que han jugado la final. Intentaremos tener también a algunas de las chicas. O sea, que no os vayáis porque vamos a entrevistar a los protagonistas de esta final. Tenemos aquí como adelanto a Muzambani. Le entrevistaremos enseguida, pero primero de todo, Muzambani. Gran final, partidazo increíble. ¿Te esperabas ganar esta Cyberline? Hombre, después de todo lo que nos ha pasado en este torneo loco, yo me imagino que estoy sin voz incluso, ya lo puedes comprobar. Así que sí, hemos ido a por todas y esperábamos ganarlo, sí. Después del palo que nos han dado los ganando los devs, pues hemos ido a por todas, claro. Muchas gracias. Pues esto es solo un adelanto de lo que nos espera en unos minutos. Os dejo con Ditex. Bueno, señoras y señores, finaliza el torneo masculino de la Cyberline, pedazo torneo. Muchísimas sorpresas, grandísimos equipos, sobre todo expectativas de cara a esta Cyberline. Wizard segundo, hay que felicitarlos no solo a ellos, sino también a Vanet Brigade, a Next Level por ser los nuevos campeones, a todos los portugueses también por acercarse aquí. Con nosotros tenemos a Daniel también, director deportivo de Wizard, a ver si nos puede hablar. Bueno, Daniel, una segunda posición en esta Cyberline, pero con un buen sabor de boca te tienes que ir, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy muy contento de estar otra vez ahí arriba donde Wizard anteriormente siempre ha estado, ¿no? Bueno, Wizard, recuerden, tiene una nueva incorporación que es Moman. Para todos aquellos que no lo sepan, Moman ha estado en esta LAN, ha hecho una fantástica LAN. Si hay que tener algo en cuenta, un factor importante, y es que los jugadores de Wizard realmente no han dormido nada, está clarísimo. Nada más que hay que ver el reflejo de la cara de Moman, una cara de cansancio, y no solo ellos, sino todos los jugadores. Pero bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa, no vayáis, porque ahora mismo tendremos con todos vosotros a los ganadores y a los segundos clasificados de esta Cyberline 2008 masculina. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, y hasta ahora. Bueno, pues ahora sí que sí, tenemos a los dos capitanes de los dos equipos que han disputado esta finalísima de la Cyberline 2008. Con nosotros tenemos a Muzambani, jugador de Next Level y capitán. Muy buenas noches, Muzambani. Buenas noches. También tenemos con nosotros a Moman, esa nueva incorporación en Wizard y capitán del mismo. ¿Qué tal, Moman? Buenas noches. Bueno, Muzambani, comenzando por ti, volvéis a ganar esta nueva edición de la Cyberline, la pasada edición ganando frente a Div, esta vez ganando frente a un Wizard muy fuerte a lo largo del torneo. ¿Cómo has vivido tú y tu equipo esta Cyberline y sobre todo esta grandísima final? Hombre, la verdad es que ha sido un torneo bastante, como ya he dicho antes, bastante loco, ¿no? Porque han habido resultados que nadie se esperaba, pero creo que hemos sabido llevar bien el torneo a pesar de los obstáculos que hemos tenido, porque nos ha ganado Dev, hemos tenido overtime con Bebé, Duto se nos ha atragantado un poco, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, creo que hemos hecho un gran torneo y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Bueno, recuerden los premios para el primer clasificado, nada más y nada menos que 2.500 euros, no está nada mal. A ver si un día esto nos invitan a una comida a nosotros, los de Radio Behind, que no paramos. Bueno, con nosotros también Moman, la misma pregunta que a Musambani, ¿cómo ha vivido tu equipo este evento y sobre todo esta gratísima final frente a Next Level a dos mapas? Pues un buen torneo. Nosotros no queríamos pasar de grupo, pero al final hemos pasado primero y hasta ir hasta el final contra estos cabrones. Pero no, ha sido un buen partido, hemos jugado contra todos los portugueses, a Bebé, no fue un... O sea, creo que han tenido suerte, mucha suerte, que son muy malos, hemos perdido las cuatro pipas, no. A lo largo del encuentro hemos podido ver cómo escribía seis. ¿Me puedes decir qué le ponía a los jugadores de Next Level, Moman? Bueno, oh, cosas de bromas, no, cosas de burro. Los que ya afectan psicológicamente, Moman. Bueno, ante todo, deportividad, siempre lo estamos viendo en esta Cyberline. Otro factor importante es que Wizard vuelva a estar en las primeras posiciones. Desde el 2005, por lo menos, no entrabais tan alto llegando a una final. Si no me equivoco, lo comentó antes Daniel, representante de Wizard. En la edición pasada fueron top 5, si no me equivoco. Entraron en el top 5 Wizard en esta Cyberline, en la anterior, en la 2007. Los entrapas en Next Level, bueno, Musambani, 2.500 euros, un primer premio apetitoso, por así decirlo. ¿Qué haréis Next Level a partir de ahora, después de esta Cyberline y sobre todo primer evento LAN que se produce en España de Counter-Strike? Pues seguramente iremos a la Code 5 en Francia, al Qualifier, que es invitacional y nos han invitado, y a partir de ahí, ya según los resultados que obtengamos, pues acudir a un evento o a otro. Bueno, tenemos a Musambani en estos momentos ocupados. Bueno, Musambani, sobre todo, ¿qué te ha parecido el tema de retraso en la organización? Sé que es un problema que ha sido generalizado, no solo a tu equipo, sino también a Wizard, que como podemos ver las caras tampoco, no es que digan mucho, ni Next Level, pero ¿qué te ha parecido lo que ha sucedido, los apagones, todos estos incidentes en la Cyberline? Bueno, yo creo que principalmente esto es España, ¿no? Y con eso conlleva ya una serie de problemas, ¿no? Pero los problemas que han habido de luz y demás creo que han sido bastante inesperados. Creo que tenían todo bastante controlado, menos lo de la luz, que es como ya digo, nadie pensaba que iba a ocurrir eso, ¿no? A pesar de eso, bueno, han intentado llevarlo lo máximo mejor posible que han podido y, bueno, ha habido retrasos, sí, hemos jugado un partido a las 6 de la mañana, etcétera, pero bueno, es lo que hay, lo que toca pechugar. Bueno, Boman, ¿qué hará Wizard a partir de ahora, después de la Cyberline? ¿Tenéis previsto asistir a algún otro evento? No sé, ¿qué expectativas tenéis de cara a este 2008 Wizard? O sea, no sé lo que vamos a hacer, o sea, ellos qué van a hacer, si voy a entrar en Wizard o lo que pasa, lo sabremos, creo, dentro de algunas semanas, a ver qué tal, pero no sé, eso tiene que preguntar. Mira, ven aquí, Sergio. Venga, habla por ti, para de Wizard. Bueno, tenemos al brasileiro, ven por aquí, por favor. Sí, vengo usted por aquí. Bueno, madre mía, todo el mundo vergonzoso. Bueno, antes que nada, son casi las 9 de la noche. Musambani, también a Moman, muchísima suerte en vuestras andaduras, tanto en sus respectivos equipos. Musambani, si quieres agradecer a cualquier persona, patrocinadores en general, ya para despedirnos y cerrar con esta edición de la Cyberline. Sí, bueno, agradecer a toda la gente que siempre está apoyándonos, a nuestro sponsor como Spacarbel y a la gente de la organización que a pesar de los obstáculos que han habido lo han llevado lo mejor posible, ¿no? Porque conozco a la gente y sé que trabaja muy bien y gracias a ellos hay torneos, porque si no estuvieran ellos no habría ni siquiera torneos en España, ¿no? Así que... Bueno, Boman, ya también para finalizar con ustedes, si quieren mandar algún saludo en especial a alguien o a patrocinadores o lo que quieras. Pues yo digo igual que el Musa y si no, pues... Creo que ahora vamos a ir a dormir a la cama y vamos a dormir dos días entero, porque ahí estamos muertos. Bueno, pues palabras de Musambani, capitán de Next Level, de Moman. Muchas gracias a todos nosotros. Darky, si quieres comentar algo ya para cerrar y agradecer a todos los oyentes, agradecer a esos 300, más de 300 oyentes que han estado escuchando a lo largo del día de hoy. Impresionante, nuevamente, muchísimas gracias. Parque. Pues sí, señores, no hemos llegado a nuestro récord de oyentes, hemos estado cerca, pero más de 300 oyentes. Más de 300 gracias a todos por seguir estos tres días de la Cyberline hasta las tantas de la noche, sufriendo retrasos, sufriendo apagones, sufriendo problemas técnicos, pero sobre todo, y sobre todo, disfrutando del Counter-Strike 1.6 en estado puro, tanto masculino como femenino. También hemos venido aquí a reivindicar el Counter-Strike femenino, que tiene que tener más torneos, más participación, más chicas jugando este gran juego y el gran nivel que hay en España. Recordamos que al final la final de Counter-Strike 1.6 masculino ha sido entre dos equipos españoles. El año pasado fue un portugués y un español, y eso que solamente había un equipo portugués, pero esta vez ha habido varios equipos portugueses y en cambio la final ha sido totalmente española, con acento español. Next Level contra Wizards. Finalmente Next Level se ha llevado el gato al agua. Felicidades para ellos y felicitar también a vosotros que habéis estado con nosotros todos estos tres días siguiendo a Radio Behind en directo. Nada más, creo que hay una entrevista ahora a varias chicas, ¿no? Vamos a hacer que nos suelten algunas palabritas las jugadoras de Old School, ese mix que vino a la Cyberline. ¿Podría acercarte por aquí, por favor, un segundo, Note? Bueno, muy buenas noches, antes que nada. Hola, buenas noches. Bueno, Note, vuestra presencia en LAN y el hecho de que Irene ya no esté en Emulate significa que volvéis a formar parte de un equipo, es decir, hay expectativas de ver un nuevo equipo en España. Me gusta esa pregunta. No lo sé, o sea, tenemos que hablarlo todas y tal. Hemos venido un poco a reencontrarnos con nuestras antiguas compañeras y a partir de aquí ya se verá. Bueno, este año en las World Cup se celebra en Estados Unidos. ¿Es la razón por la que os habéis vuelto a juntar ustedes? Hombre, la World Cup es la razón para existir, básicamente. Antes que nada, otra pregunta. Yo realmente hago preguntas, las he buscado porque no me he informado realmente del Counter-Strike Females. ¿Se echa de menos que haya más clanes femeninos en esta LAN? ¿Sabéis por qué no ha venido Angelina hasta Cyberline 2008? Pues creo que porque eran tres o cuatro solo al final, pero estaría muy bien que vinieran más y se echan de menos, claro que sí. Bueno, y Dual Core, ¿qué ha sucedido con Dual Core? No asististe tú con ellas a la Fever Party, creo que tú ibas a asistir con Dual Core. ¿Me podrías decir qué ha sucedido, por favor? Pues bueno, yo a Dual Core entré así como de refilón, no me toques el oído. No lo he tocado yo, que coste. Vale, ha sido Moman, que es así más rano y eso. Pues en principio iba a ir con ellas porque les faltaban dos chicas, iba Ana también, y al final, pues como salió la oportunidad de ir con mis ex compañeras, pues decidimos venir a Cyberline, que tenía un poco más de sentido jugar, ya que había un torneo femenino, apoyarlo un poquito. Bueno, para vosotras, o en este caso para ti, ¿quiénes son en la escena española de Counter-Strike Females? Sin contaros vosotras, ¿qué equipo veis más fuerte en España? ¿En España? Sin contaros a vosotras, que coste. Estoy pensando. Como mix este año en la Cyberline, ojo. Pues es que solo he visto a dos jugar en LAN, he visto a BKI y a Dignition que han venido aquí, son los únicos dos que he visto. Bueno, pues si quieres añadir algo más, yo de verdad te agradezco que estés aquí en Radio Behind. A lo largo de esta Cyberline no he cogido a ninguna de las jugadoras porque, a ver, no es que sea tímida ni mucho menos, pero es que realmente no me he podido preparar absolutamente nada. Tenía guiones de programación y por culpa de los horarios y todo el tema este, pues se me han jodido. Pero bueno, Anok, si quieres agradecer a alguien, no sé, tu presencia aquí en la Cyberline, mandar un saludo especial a cualquier persona. Pues gracias a Xtreme y a Ivy por montar esto, por pensar en las chicas, en hacer un torneo femenino, en poner premios también, que no solo jugamos para pasar el rato, que también nos pasamos horas para algo, y a mis compañeras, que sin ellas no hubiera sido posible. Bueno, pues palabras de Anout. Irene, si quieres también decirnos algo, mandar un saludo, no sé, a los oyentes de Radio Behind, por el amor de Dios, solamente mandar un saludo, o todas las chicas mandar un saludo a los oyentes de Radio Behind. Ana, muchísimas gracias por ponerte en el nick Radio Behind, se agradece en el alma. ¡Ole! No, de verdad, muchas gracias a todos nosotros. Ahora sí que cerramos ya Radio Behind por hoy. Recuerden, ahora vamos a tener stream. También va a haber un torneo internacional estos días. A lo largo de esta semana vamos a retransmitir también, si no me equivoco, un torneo FEMAL internacional donde va a haber cuatro representaciones femenina. Nosotros vamos a tener a continuación al señor Strino, organizador de la Cyberline. Gracias a todo el mundo de la organización, a Birkin, que ha trabajado sin parar. Strino, acércate aquí ya, que no puedo más. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Behind. Hasta aquí ha terminado esta Cyberline 2008, tercera edición. Un saludo a todos y muchísimas gracias por estar escuchándonos día a día. De verdad, se agradece del alma. Hasta la próxima.